no puede ser, cobrar un billete, con la linda, nada más son, ni con ni con noche, por la ciudad caballo.